Ella me maltrata bien. Mis amigos dicen que ya no soy quien era, pero me vale la pena. Ella me maltrata bien. Aguijones en la miel. Yo siempre tengo ganas y ella sonríe con calma. Ella despeja los cielos. Con ella ser feliz no es jugar a serlo. Sus pechos son la levadura del sueño y yo le cocino a besos un secreto. Sus ojos son dos peces que conocen las redes y prefieren el fondo del mar. Ella me maltrata bien. Metió el mando a distancia en la colada de ayer. Y por la noche me leyó unos versos de Rimbaud. Ella me maltrata bien. Me escucha y no me escucha sin decirme por qué. Cuando quiere le pone capuchas a todas las lunas. Ella despeja los cielos. Con ella ser feliz no es jugar a serlo. Sus pechos son la levadura del sueño y yo le cocino a besos un secreto. Sus ojos son dos peces que conocen las redes y prefieren el fondo del mar. Ella es egoísta, creo que lo sé. Veo su sonrisa y se me olvida que lo sé. Yo soy egoísta, ¿qué le voy a hacer? Somos parecidos, por lo tanto, vamos bien. Por lo tanto, ella despeja los cielos. Con ella ser feliz no es jugar a serlo. Sus pechos son la levadura del sueño y yo le cocino a besos un secreto. Sus ojos son los peces que conocen las redes y prefieren el fondo del mar.